en las ruinas bajados seres rincas de la era capitalista. Entre los escombros brotan una semilla que me viene para expresar sus ideas a los humanoides. A esos humanoides que no sienten sus raíces. Esas raíces que los conectan con su sensibilidad, que a forma de rizoma les invita a contemplar el buen vivir.